felicitar a Natacha Bianchi y a Agustina Salinas, están haciendo un brillante laburo ahí adentro, a Matías Bregante, a Fermín Martínez, que están afuera. Ya está Pablo con los auriculares, se está escuchando afuera. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta transmisión especial de los medios comunitarios. Acabamos de escuchar un tremendo alegato político de Facundo. No, la verdad que estamos... Yo me paré y saludé a Andrea y a Fausto, y ellos me dijeron, con justa razón, a él tenés que saludarlo, pero no puedo. Le dije, fuerza Facundo, y bueno, ahí me pidieron que me retire de la sala. Uh-huh. Y una cátedra, este joven mapuche, perseguido por el Estado argentino y el Estado chileno, en lo que hace a lo que viven hoy en la Argentina el 30% de la población, ¿no? Y concretamente en la Patagonia, el pueblo mapuche. De una cátedra de historia, de historia moderna y contemporánea, y bueno, reafirmó esto que vienen haciendo, que van a continuar vinculando con todas las comunidades para recuperar territorios, a pesar de la cárcel, a pesar de las muertes. Por supuesto que pidió justicia por Santiago Maldonado, fue muy respetuoso con todo lo que han sufrido Santiago, Rafael, y nombró a otros jóvenes también que han perdido la vida. Uh-huh. La verdad que salimos llenos de un conocimiento que no teníamos, ¿no? Veníamos acompañando, pero no conocíamos los fundamentos que claro. los llevan a Facundo a tener esa fuerza, convicción, y que no está quebrado, pero en un ápice, uh-huh. estando encerrado, al contrario, su espíritu está altísimo. Así que, bueno, la verdad es que estamos realmente satisfechos con este fuerte discurso en defensa de este acto injusto, de este acto que el Estado argentino está cometiendo con jóvenes que lo único que han hecho es empoderarse de sus derechos, y a ellos, aparte de ser jóvenes que se han empoderado de sus derechos, son pertenecientes a un pueblo que fue avasallado históricamente y que dijeron basta, bueno, que fueron 130 años de un impas, y que Facundo reconoce de que su generación le dijo basta a este pisoteo permanente del Estado, de las empresas multinacionales, de los blancos que no comprenden esta convivencia que han propuesto en paz, y los marginan y los maltratan. No, realmente es una descripción completísima, Fernando. ¿Qué crees que va a pasar? Mirá, yo salí, con Lolita decíamos, le di una clase al juez, y le digo, sí, lo escuchó con atención, pero me parece que no se va a inmutar en la decisión política que le han bajado, digamos, del Ejecutivo, y que se va a cumplir, ¿no?, la ejecución. Si vos me preguntás, yo quiero dar un abrazo a Facundo ahora, apenas termine este juicio, pero me da la impresión de que la Argentina, para seguir sometiendo a todo el pueblo, necesita seguir alimentando este enemigo interno que hoy encabeza Facundo Sanegoala con este grupo RAM, que lo reafirmó, ¿no? Que en realidad es una resistencia ancestral mapuche. Vienen resistiendo, no hay que preocuparse, vienen resistiendo ancestralmente el pueblo mapuche a todas las agresiones. Y si no, que se remitan a la historia que ha pasado después de la conquista uh-huh. en toda América. Y que acá pasó en el siglo XIX, ¿no?, con la campaña del desierto, con el Perito Moreno, con Julio Argentino Roca, donde él homenajeó a sus loncos, ¿no?, que han resistido. Entonces, me parece a mí que si uno hace una lectura, y tendrían que basarse en este lúcido, profundo y sincero discurso, bueno, tendría que recuperar la libertad e irse a vivir a su Pulov de Cuyamen con su familia. Pero como acá hay una decisión política de seguir aplicando este modelo de exclusión, de ajuste, de darle lugar a las empresas multinacionales extractivistas que, sin importar la opinión del equilibrio y de la ecología, la llevan adelante, lo van a extraditar. Esa impresión me da. Uh-huh. Está. Bueno, gracias, Pablo. Charlamos más tarde. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias.